www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Bueno, muy contento porque realmente la fiesta ha comenzado de un modo muy profundo, primero con la novena y hoy en particular con este gesto del Via Lucis, de llevar la imagen de Jesús solemnemente en procesión y con mucha devoción de parte de la gente, lo cual muestra la sed que hay de esta paz que trae Jesús. Creo que si hay algo que estamos buscando todos, es esa paz que nos viene de Dios y que nos permite ser hermanos. Es decir, es la presencia de Jesús en medio nuestro la que trae la paz a los corazones y a los hogares y a la sociedad. Entonces, por eso nuestra tarea es poner al Señor, hacerlo presente. Y bueno, y Santa Faustina, que tuvo la gracia de recibir esta luz muy particular, bueno, nos invita, ¿no? Jesús nos invita a través de sus mensajes a ella a vivir esta paz ejerciendo la caridad, las obras de misericordia que todos podemos hacer. Claro, y usted que estuvo recibiendo precisamente las reliquias de Santa Faustina Kowalska, esta repercusión acá en Formosa, ahora, a nosotros como laicos comprometidos y los medios de difusión, nos llena de gozo y de alegría. ¿Es ese gozo y esa alegría que usted recibió también en ese momento? Claro, no, por supuesto, el poder estar en los mismos lugares donde ella vivió, conocer su historia, su casa paterna, los primeros pasos que fue siguiendo en su búsqueda del Señor, la verdad que era algo como estar tocando un poquito así de cerca, ¿no? Una experiencia de santidad muy, muy conmovedora, que realmente hace que uno se plantee, ¿no? ¿Dónde estoy yo parado? ¿Qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo por mi vida cristiana y por los demás, ¿no? Así, por eso creo que es un gozo que lleva a la misión siempre. Siempre el gozo de Dios no se queda en uno, sino que es como que hay algo que hay que proclamar, ¿no? Claro que sí. Y precisamente es Juan Pablo II el que dice esta frase de que nosotros debemos hacerlo conocer a su Hijo Jesús, a Jesús sacramentado, y Sor Faustina lo hizo de manera tan especial que en esta noche especial nosotros nos sentimos inundados de ese amor misericordioso del Señor. Así es, bueno, es una gracia, ¿no? Yo creo que además de la gracia que se derrama en la indulgencia en este día, que se da, ¿no?, la remisión de todos los pecados y las culpas, también se da como fruto de esta fiesta el gozo, ¿no?, propio de los discípulos que se encontraron con el Señor. Un poco creo que es lo que la gente vive al celebrar así, con signos, con gestos, con alabanzas, con cánticos, celebrar este día tan significativo. Claro, y www.radio.com.ar tiene esta misión de hacer llegar la palabra del Señor a muchos hermanos. Y entonces es esto que nosotros queremos para ello: sus palabras, su aliento y su bendición, por supuesto. Bueno, primero a ustedes que están haciendo posible esto. Muchas gracias. Dios les bendiga y les conceda poder estar alegres en esta misión siempre, que no les falte la fuerza, la providencia, lo que necesiten para que puedan llevar adelante este llamado que han recibido de comunicar a Jesucristo, ¿no?, a los hermanos. Y a los que siguen a través de este medio de internet, que es una maravilla de la inteligencia humana, ¿no?, un don de Dios también a través del hombre, que muchos que siguen esta programación también se sientan unidos como un gran templo espiritual que abarca todo el mundo. Entonces un formoseño que está en otro país lejos quizá está escuchando esta radio en este momento y bueno, eso nos hace sentirnos más hermanos, más cerca, y por supuesto nos llena de esperanza. Así que una gran bendición para todos y que, bueno, que podamos vivir profundamente nuestra fe siguiendo también estos testimonios como el de Santa Faustina, y viviendo simplemente esto que nos dejó Jesús como tabla de salvación, que es el culto a la Divina Misericordia. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.